Bienvenidos a Del Logo al Mitos. ¡Qué épico! Es muy épico. Bienvenidas a todas y a todos a este nuevo programa, el número 8, de Del Logo al Mitos. Estamos esta tarde con un invitado especial, el señor Ismael. Cuesta, ¿eh? ¿Cuesta? ¿Ismael cuesta? Llamarme Ismael, digo. Ah. Normalmente aquí la gente se pone seudónimos, tú lo haces al revés. Yo me lo quito. Claro, efectivamente. Muy bien. Me quito las vestiduras. Sí. Quítatelo todo. A deslumbrarnos con tu sabiduría. Calor que hace. Pues aquí estamos en Radio Ela con un nuevo programa que va a tratar sobre las impresoras 3D. Una innovación tecnológica que permite pasar de bits digitales a átomos del mundo real y que se conjuga a partir de la información digital, la automatización, la ciencia de los materiales y el diseño asistido. ¡Qué bonito! ¿Lo he dicho bien? Perfecto. Menos mal, me ha quedado chulo. Bueno, hemos traído a Ismael porque él en su casa tiene tres impresoras 3D para empezar. 3x3, 9. Y además de que lee muchísimo, nos va a contar un poco de qué trata esta tecnología, si quiere. Quiero. Muy bien. Y cómo ha ido evolucionando con el paso del tiempo, porque es relativamente reciente y lo hemos empezado a ver en establecimientos, hay empresas ya que se están montando alrededor de esta tecnología y... Bueno, hay grandes empresas ya que vienen de largo, ahora lo contaremos. Muy bien. Wow. Y además que nos tiene una aplicación... Un misterio. Sí, sí, él va sembrando. Sí. Y vamos a hablar también de las aplicaciones con respecto a avances científicos del mundo mundial. Y hemos puesto de fondo esta base tan bonita, porque según Ismael es... Según Ismael no. Esta... Ah, según un movimiento que será... ¿Cuál es? No, el movimiento replicable. No, cuando tú te montas una impresora 3D en casa, para ver que los motores que están funcionando bien, usas la marcha imperial de Star Wars, la pones en funcionamiento los motores y si suben a lo que tiene que sonar, entonces sabes que los tienes bien configurados. Anda. Y si no, hay que retocar. Vamos a ver si lo hemos configurado bien nosotras para el programa, a ver qué os parece nuestra configuración. Creo que uno desafina. Sí. Igual es el mío. Espera, que lo regulo. En realidad, cuando hemos escuchado la marcha imperial de Star Wars, yo he pensado en carne cruda, pero así del tirón. Que la radio te acompañe. Ay. Últimamente lo escucho bastante. Prototipo está bien, lo que pasa es que parece como que suena como estropeado, ¿no? Aunque sabemos que esto significa que está funcionando. Suenan así. Ya. Pero es claro, yo me esperaba como algo, yo qué sé. Pero son motores. Sí, ya, pero la ilusión, la esperanza, yo no la pierdo. Y esperaba algo más impactante, pero bueno, está funcionando la máquina, así que podemos comenzar. ¿Algo más impactante que poder hacer realidad todo lo que tú quieres? No, si como premisa está bien, pero que la sintonía que te indica que está funcionando, que todo está ok, pues un poquillo cutrilla. Es música con motores. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas de música? Que avance, que se mejore. Bueno, para el próximo prototipo lo hacéis con una de Tchaikovsky. Sí. A ver si le gusta un poco más a Columba, porque la tenéis que tener contenta. Claro. Podemos poner las 4 estaciones de Vivaldi. Venga, también. La que queráis. Muy bien, pues comenzamos. ¿Nos cuentas un poco, Ismael, cómo comenzó esta movida? Bueno, esta tecnología súper reciente, que data de 1980 más o menos, la fabricación aditiva. Marta ha puesto cara de sorpresa. No, porque estaba pensando, digo, qué buenos fueron los 80. Qué buenos fueron los 80. Qué grandes pelis. ¿Qué grandes personas nacieron en esa década? Pues entre ellas fueron las que inventaron la impresión 3D. No, esa gente no. Bueno, esa gente nació antes, claro. Eso es cierto, sí, sí. Esa gente nació de la mano, o sea, con una impresora 3D bajo el brazo. Por lo menos en el coco. Eso también. Bueno, el caso es que esto es una tecnología que parece reciente, pero no lo es. La impresión 3D nace más o menos en los 80. Y viene un poco después de otra tecnología, uh-huh, que es la tecnología CNC, control numérico. Y es básicamente una máquina en la que tú le metes unas instrucciones y los motores se mueven de una forma, y mueven las cosas de una forma para hacer lo que tú quieres. ¿Vale? Es automatización. Ok. ¿Y qué pasa? Pues en el 84, 86, 89 se patentan las primeras tecnologías de fabricación aditiva, que es, uh-huh, como es el nombre real de esta tecnología, por lo de impresión 3D es una denominación un poco más moderna. Y es hasta pues ahora los 2006, 2009 tal, que se liberan las patentes, cuando la gente con esas patentes liberadas empieza a fabricar sus propios modelos experimentales, y es cuando empieza la difusión de todo este movimiento. ¿En sus casas? En sus casas y en laboratorios de universidad, etcétera, etcétera. Pero esta tecnología ya se venía usando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que era muy prohibitiva. Claro. Y la gente, o sea, un usuario normal, ni siquiera una pyme, podía acceder a ella. Era solo para grandes empresas las que tenían acceso a esta tecnología. ¿Y esas grandes empresas qué hicieron con las impresoras que desarrollaron? Básicamente, como eran patentes que pertenecían a esas compañías y ellos fabricaban sus propias máquinas, no ha habido un desarrollo muy grande de las tecnologías. Entonces, básicamente, hasta ahora lo que se usaba es para hacer prototipos. Desarrollo industrial, ¿no? Pero prototipado casi exclusivamente, ni siquiera fabricación, solo prototipos de piezas diseños pequeñas, ¿sí? Y es lo que se está basando. Ahora, como se han liberado las patentes, hay una carrera competitiva de mejora de todo este tema, y ya sí están empezando a usarse para muchos de esos temas, incluso a las perspectivas hay que se usen para fabricación, porque era un campo que estaba como vetado, uh-huh, ahora después lo comentamos, pero se está ya planteando para fabricación. A ver, en cuanto al cómo funciona, yo voy así ya a saco muy rápido. Sí. Te voy a decir, a ver, sí, me corriges, ¿eh? Te corregiré. Para generar un objeto con una impresora 3D, en lugar de restar o quitar material a través de mecanizados o cortes, aquí habla de termoformado también, que ya nos explicarás, se usa la técnica de fabricación aditiva, capa por capa, para generar objetos. La impresión 3D no es una única tecnología, es más bien una variedad de diversas tecnologías aplicadas para la producción de objetos. Las principales diferencias son cómo se construyen las capas del objeto a imprimir. Perfecto. Muy bien. Le voy a explicar de una forma resumida. Sí, por Venga. Favor. La fábrica, como ha dicho Marta, capa a capa. Tú lo que haces es un objeto, lo loncheas, por decirlo así, y entonces vas haciendo las capas. Mi madre hacía antiguamente esto, yo no sé si todas las madres lo hacían, pero por lo menos la mía lo hacía. ¿Lo loncheaba? No, unos cuadros. Unos cuadros, hacía fotocopias de revistas, a lo mejor si le gustaba una cosa o lo que sea, e iba recortando la misma figura, iba creando como volumen. Sí, así que diera imagen de 3D, ¿no? Claro, sí, porque iba pegando como con fluidos, eso lo he visto, sí, yo, claro, ese tipo de técnica. Bueno, el caso es que tú vas superponiendo, coges un objeto, imagínate, yo qué sé, una ardilla, y le haces cortes horizontales. Y al final tienes un Pobre montón ardilla. De lonchas. Pobre ardilla. Por ardilla. Pero ya. Una ardilla de mentira. Ya, no una ardilla ese, de verdad. De bromi. De bromi. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tú vas fabricando capa a capa y las vas poniendo una encima a la otra. La tecnología esta, la que la gente ha visto más, que es la de deposición de hilo fundido, que, uh-huh, es esta de plástico, es como una churrera. Es una churrera que echa plástico fundido, dibuja el contorno de la capa y luego lo rellena. Y luego dibuja otra capa encima y la rellena y la vas superponiendo. Así como por niveles siempre, ¿no? Siempre. Y es tan sencillo como eso. No, y luego el funcionamiento de la máquina en sí es como si fuera un puente grúa que va colocando la churrera en los diferentes puntos. O sea, que no es ningún... Realmente es una cosa muy simple, pero que no se ha podido usar hasta ahora porque como estaban las patentes... Estaba bloqueada, vamos. Y una cosa, porque yo he visto que había diferentes tipos, que si de tinta, que si de láser, eso... Claro, o sea, este es un tipo de máquina muy básica, la uh-huh, que he explicado. La diferencia... Pero esa no es la que utiliza más la gente comúnmente, sí, ¿no? Sí, porque es barata. Claro. Es barata de fabricar, es barata de utilizar, es sencilla de usar. Uh-huh. Y también es sencilla tenerla en casa, porque es simplemente un cacharro que echa plástico fundido. Luego hay otras tecnologías que como he dicho ya antes, varían cómo se forman esas capas. Por ejemplo, una que se usa mucho es el sintetizado láser, que hay una resina que es fotosensible, que con la luz ultravioleta cura, se solidifica. Sí, uh-huh, perdona, sintetizado selectivo por láser, SLS. SLS. Que es que te lo tengo que decir todo. Gracias por los apuntes. Nada, nada. Entonces, Lo que hace es, pues con un láser, aplicar luz ultravioleta en cada punto y va curando, solidificando los puntos que tú quieres que queden, que sean luego tu objeto. El resto quedará líquido, entonces no formará parte del objeto. Uh-huh. Luego eso se evoluciona también y se usa para metales. Fundes el metal en determinados puntos y vas formando objetos metálicos. Claro, en función del prototipo que necesites, ¿no? De y de la pieza que quieras construir. Te hago un examen, ¿no? También para qué lo vayas a utilizar, pues utilizas un material u otro. Que ya lo iremos viendo después en las aplicaciones. Pero a ver, venga, martes. Te tengo que hacer un examen. Hazme un examen. ¿Tú sabes lo que significa el modelado por deposición fundida? FEDM. El que acabo de explicar, de la chorrera. Muy bien. Fusión por haz de electrones. EBM. Ese es propietario de una empresa sueca. Y le va a contar ahora. Ese mola porque lo que hace es que fusiona los átomos al nivel atómico. Entonces al final te queda como una pieza de fundición. Es una tecnología cojonante. Como muy a detalle, ¿cómo ¿no? que fusiona los átomos preciso. A nivel? Claro, eso lo que hace es mandar electrones contra el polvo material. Que tienes tú de material. Entonces hace enlaces electrónicos del metal. Crea la red cristalina. Ah, es para metal. Es para metal. Entonces te saca como unas piezas de como si fuera de colada. Porque ahora, por el SLS y el SLA, cuando lo aplicas a metales, queda una pieza similar que lo que se llama tecnología de polvos. Hay una fabricación de piezas metálicas, que es tecnología de polvos, que tú metes un montón de polvos en un recipiente o lo que sea, le pasas una corriente eléctrica, entonces más o menos superficialmente se identiza, y queda la pieza, pero es muy débil. Luego tienes que darle más procesos y tal. Entonces, el SLA, cuando haces piezas así de metal, quedan como eso. Pero con el EBM, quedan como si fuera una pieza de colada. Es una cosa impresionante. Muy chulo. Bueno, esto que estamos escuchando de fondo no es que se haya vuelto loca la máquina. No. Es un audio... Depende de lo que imprima. Bueno, claro. Sí, es justamente un audio de una impresora 3D en acción. A ver, si lo podemos... De las de plástico, ¿no? De las de plástico. Está ahí trabajando a tope. Como una hormiguita, poniendo plastiquito. La verdad es que es un poco hipnótico, ¿verdad? Es hipnótico, sí. A mí me gusta. Yo al principio, cuando tuve la primera, empecé a imprimir las primeras cosas, a lo mejor me podía estar 2 horas mirando cómo iba poniendo el plastiquito, porque es muy hipnótico. Luego ya acabas hasta la gorra. Pero sí, es bastante hipnótico. Y además con el ruidito y tal, y toda la parafernalia. Claro. Bueno, y espera que sigo con el examen, ¿eh? No te creas que no se acaba así. Tengo anda, que dice control, que ya estamos, los coles han acabado, ya tiene que ser control. Ah, perdón, venga, un control. Que no es lo mismo. Sigo, laminado por capas, LOM. Eso simplemente es, tú tienes capa de material, recortas la capa y la vas superponiendo. Y estereolitografía. Estereolitografía, SLA. SLA, sí. A esto es a lo que te referías antes. Sinterizado de polvo, es similar al otro, al de la resina, pero con polvo. O sea, que aquí las diferencias serían un poco los materiales que se trabajan, ¿no? Y en función del material, la tecnología que tienes que emplear. Vale, muy bien. Una frase súper bonita, que las impresoras 3D no imprimen, construyen. Sí. Toma ya. Es que lo de la impresora 3D realmente viene un poco... Porque es un aparato similar a las impresoras tradicionales. Entonces, y como salían estas de escritorio, pues para darle un nombre que la gente más o menos lo asociara a lo que es. Claro. Le pusieron impresora 3D. Sí, porque si no... Porque si no, no se va a enterar nadie. Máquina de fabricación aditiva sonaba como un poco pedante. Sí. Ya lo suficiente tenemos con lo que tenemos. Muy bien, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Bueno, nos ibas a hablar, ¿se te ha quedado algo en el tintero? No, muchas cosas. Cosas en el tintero. En cuanto a funcionamiento, ¿podemos entrar en el tema de los materiales con los que se imprimen? Esto me interesa bastante, también por sus aplicaciones y por sus usos... Es que aquí realmente materiales con los que se imprime todo. Todo. Mentira, con diamantes no se puede imprimir. Sí que se puede, ¿no? No, hasta hace poco hay. Bueno, el material, uno de los materiales vetados es la madera, porque claro, no puedes imprimir madera. Lo que pasa es que se puede imprimir madera, pero con truqui. Es mezclando serrín con plástico, y entonces te quedan como los tableritos estos que son de aglomerado. Sí. Esa opción de DM, que es así como más compacto, pues te queda así. Ah, muy bien. O sea, que sí que se pueden utilizar. Sí, pero... Ya, o sea, es rentable o... No, pero que es madera de mentirijilla. Pero bueno, huele como madera y parece madera, lo puede barnizar y tal, da el pego bastante. ¿Y el gremio de los escultores y de los carpinteros no se ha quejado? ¿No ha hecho manifestaciones en contra de las impresoras 3D? No. Me los estoy imaginando ahora mismo en la calle. Ay, sí. El gremio de los escultores se puede quejar lo mismo de las impresoras 3D que el gremio de los pintores de las impresoras tradicionales. Claro. ¿Y por qué no lo ha hecho? Pues porque el arte es arte. Bueno, y porque también el arte utiliza... Morirte de frío. Eso, morirte de hambre. Así. No, pero bueno, lo que nos gustaría final, ahora, morirnos de frío. Madre. Seguro que en el mundo, ¿no?, en el plano artístico, también puede tener su interés, ¿no? Claro, claro. O sea, esto te da más claro, más posibilidades de trabajar, hacer cosas que antes con las que no. Claro. De hecho, experimentar con materiales, resultados... Sí, sí. O sea, como de hecho, hay geometrías... que solo puedes hacer directamente con esta técnica. Ah, de hecho. Reticuladas, cosas reticuladas. Están trasladando. Reticulada me queda yo. los dibujos de Escher, del dibujante que hacía también litografías, que se ponía del LSD hasta el culo, pues esto lo han conseguido pasar con una, gracias a una impresora 3D, a modelo físico, modelo en 3D. Que tridimensional. Justo, tío. Y cuando lo mueves con tiempo ya. Bueno, es que son figuras, bueno, muy flipantes. Es luego, muy chulo. No sé si podremos dar tiempo, pero luego está la impresión 4D. Mm. Bueno, eso si quieres para el final, para como despedida. Con sí, eso te quería preguntar también, pero si queréis lo dejamos para el final. Claro. Vamos a poner una cancioncilla. Venga. Para relajar el ambiente. You're going, boy. And you're going with it. Yeah, nigga. Immortal technique, metaphysics. The bling bling era was cute, but it's about to be done. I leave you full of clips like the moon blocking the sun. My metaphors are dirty like herpes, but harder to catch. Like an escape tunnel in prison, I started from scratch. And now these parasites want a percent of my ass cap. Trying to control perspective like an acid flashback. But here's a quotable for every single record exec. Get your fucking hands out my pocket, nigga, like Malcolm X. But this ain't a movie, I'm not a fan or a groupie. And I'm not the type of cat you can afford to miss if you shoot me. Curse the heavens and laugh when the sky electrocutes me. Immortal technique stuck in your thoughts, darkening dreams. No one's as good as me, they just got better marketing schemes. I lead you to your own destruction like Spark and a Fiend. Cause you got jealousy in your voice like Starscream. And that's the primary reason that I hate y'all faggots. I've been nice since niggas got killed over 8-ball jackets and Reebok pumps that didn't do shit for the sneaker. I'm a heat seeker with features that'll reach through the speaker and murder counter revolutionaries personally. Break a thermometer and force feed his kids mercury. A&R's tried jerking me, thinking they call shots. Offered me a deal and a blanket full of smallpox. You're all getting shot, you little fucking treacherous bitches. This is the business, and y'all ain't getting nothing for free. And if you devils play broke, then I'm taking your company. You could call it reparations or restitution. Lock and load, nigga. Industrial revolution. I want $53 million for my callous hands, like the Bush administration gave to the Taliban. And fuck packing grams, nigga. Learn to speak and behave. You wanna spend 20 years as a government slave? 2 million people in prison, keep the government paid. Stuck in a 6x8 cell, alive in a grave. I was made by revolution to speak to the masses. Deep in the club, toast the truth. Reach for your glasses, I'll burn an orphanage just to bring heat to you bastards. Innocent, deep in the casket, Colombian fashion, intoxicated off the flow like Thug's passion. You motherfuckers will never get me to stop blasting. You better off asking Ariel Sharon for compassion. You better off begging for 20 points from a label. You better off battling cancer under telephone cables. Technique chemically unstable, set to explode. Foretold by the Dead Sea Scrolls, written in code. So if your message ain't shit, fuck the records you sold. Cause if you go platinum, it's got nothing to do with luck. It just means that 1 million people are stupid as fuck. Stuck in the underground, a general that rose to the limit without distribution managers, a dealer, a gimmick. Revolutionary Volume 2, murder the critics and leave your fucking body rotten for the roaches and crickets. This is the business and y'all ain't getting nothing for free. And if you devils play broke, then I'm taking your company. You could call it reparations or restitution. Lock and load, nigga. Industrial revolution. Yeah. Pues vamos a continuar. Nos va a seguir iluminando o construyendo el mundo maravilloso de la impresión 3D. Voy a construir vuestros sueños. Eso es. Y vamos a pasar a hablar sobre materiales, ¿no? Sobre materiales. Venga, pues... Todo tuyo. Sí, ¿sabes? No sé ni qué preguntarte, así que imagínate. Empieza por donde quieras. ¿Qué materiales se usan? Venga. Pues yo había, hasta hace poco pensaba que había una barrera en el cristal. Y no, ya también se están haciendo impresoras de cristal, lo cual es una cosa que a mí me fascinó, pero sí. ¿Y por qué te sorprendía? Joder, porque un cristal, o sea, es una temperatura muy alta. A ver, hay gente que sopla vidrio. Sí, claro. Pero claro, es una temperatura muy alta como para que una máquina tiene que extruir, pero ya lo han desarrollado. O sea, están ahora en fase de desarrollo de máquinas que impriman cristal. ¿La temperatura de fusión del cristal cuál es? Altita. Esa no te la sabes, ¿eh? Yo, pues esta misma. Yo veo esta las ventanas misma, que claro. Están a puntito ya de caramelo. Luego, es que hay materiales que se pueden usar, bueno, plástico, metal. Ahora están experimentando con cemento y cerámicas. Uh-huh. Están ya construyendo edificios. La pionera en esto es China, una empresa de Shanghai. Que ya levantó un edificio de 5 plantas incluso. Uh-huh. Están planteando también, creo que en Estados Unidos han hecho un edificio entero de oficinas de impresos, sí, ya funcional. Se lo están planteando para conquista espacial. Llevas unas máquinas a la Luna, a Marte. Ah, sí. Y para hacer claro, la... es fundamental. Claro, sí, para hacer las estructuras. Y para hacer, bueno, estructuras y, también claro. Que vayan en las naves. Sí, para construir. Sí. O ahora en la Estación Espacial Internacional, ¿no? Igual podrían tenerlo para reparar. No, claro, no sé si se utiliza o no, pero sería interesante. Probablemente, o para hacer objetos, lo que sea. Más como luego el claro. Plástico lo puedes reciclar, lo puedes triturar, volver a hacer hilo, pues puedes reutilizar todo, ¿no? Está muy bien también para eso. ¿Y sabes si se utiliza ya, por ejemplo, para las misiones espaciales? Creo que están, hace un año por lo menos, de un año para acá, estaban en el programa en estudio de cómo adaptarlas, digamos, al medio. No sé ahora mismo en qué punto estará, pero sí que hay una intención clara de hacerlo. No sé si se habrá hecho ya, yo creo que no, porque habría salido a lo mejor alguna noticia y tal, me lo he enterado. Pero es que yo tengo una alerta de Google y todo el día me leo como 20 o 30 noticias. Sí, sí, sí. Ah, ya, tengo, que te llega. Bueno, tengo 5 alertas de Google. Ay, qué bien. Por eso te hemos traído aquí, sí. No por otra cosa. Pero sí, sí, está en ello. ¿Están trabajando en ¿Están ello? Estamos trabajando en ello. ¿Y qué más materiales hay? Y ya lo más flipante, claro, es tejidos humanos, tejido vivo. ¿Lo más flipante? Lo más flipante, claro. ¿Cómo se puede imprimir un tejido vivo? No te creas que termino yo de entenderlo del todo. O sea, el sistema de funcionamiento, digamos, es el mismo. Claro. O sea, que la cosa básica, para sintetizar un poco la historia, sería, pues tienes una máquina, que es la impresora 3D, que te va haciendo las capas. Eso lo es. Importante es, uno, el material que vas a utilizar. Eso es. ¿No? Que es bueno saberlo para el uso que después le vas a dar. Uh-huh. Y también es muy importante el diseño, es decir, ¿no? como si fueran, porque se utilizan programas tipo AutoCAD, de hecho es uno de los que creo que se puede utilizar para hacer los planos, por así decirlo, sí, de las maquetas o de los prototipos. Eso, para explicar también a la gente cómo es el proceso de fabricación. Claro, que igual no lo hemos dicho. Sí, tú tienes programas con los que haces el objeto, que puedes usar cualquier programa. El AutoCAD se usa poco porque no es bueno para 3D, pero bueno, el AutoCAD, CATIA, 3D Max Studio, Solidworks, hay un montón de programas. Diseño asistido por ordenador. Por computadora. Sí, muy bien. Es el CAD. Es que claro, lo he aprendido hoy y he dicho, anda, mira qué interesante. El siempre CAD, diciendo AutoCAD. CAD Assistant Design, sí. Muy bien. Computer Assisted Design. Y... Gracias para los bilingües como para los anglófonos. Políglotas. Con eso lo que haces es el dibujo que tú quieres. Es como dibujar en un papel. Uh-huh. Tú haces el modelo 3D. Luego eso lo pasas a los programas que son de CAM, que es manufactura asistida por ordenador. Muy por bien. Las siglas en inglés. Que lo que cojo es ese objeto en 3D y lo transformo en las instrucciones para la máquina. Muy bien. Que tiene que seguir luego la máquina para fabricar el objeto en cuestión. Perfecto. Y ya tendríamos... Y ya con tus instrucciones se las metes a la máquina y él ya se pone a currar y hacer todo el objeto. Y ya está. Muy bien. Y en el caso, por ejemplo, en biomedicina, ¿no? Que se utiliza para reconstruir órganos, ¿no? Bueno, para hacerlos enteros, yo sé que... Sí que se utiliza el material que preguntaba. Yo he visto que se utiliza para el tema de los tejidos, sí. Se utilizan células vivas, dependiendo. Sí. O sea, para órganos sí que se necesitan células vivas para reparar tejidos dañados... Se utilizarían como una matriz de agua, que me ha sorprendido, pero que he visto que es uno de los materiales que se utiliza, que sería, sí, pues eso, material compuesto por miles de gotas de agua conectados y encapsulados en lípidos, como en grasas, para darle consistencia, ¿no? Sí, y es el soporte en el que vas a ir depositando las células, por decirlo así. Claro. para fabricar el órgano o la cosa en cuestión. Hay una empresa que es Organovo, que creo que es la que tiene la patente o algo así de este tipo de máquinas, y igual se han retrasado, pero lo que tenía entendido es que para 2014 ya iban a sacar el primer hígado comercial que podían vender fabricado con esa técnica. No sé si al final habrán conseguido, pero creo que... Vamos, ellos tenían ese propósito, en el 2014 vender los primeros hígados así, comerciales, usando esta técnica. Esto España tendría que estar en contra. Somos el país pionero en donaciones y en trasplantes, tendríamos que estar en contra. Y en destrucción de hígados. Vamos a... también, también, es cierto. Eso está lo comido por lo bebido, chico. Claro. Pero que si empiezan a imprimir hígados y órganos, nos vamos a la mierda, tío. No, perdemos el primer puesto. Claro, pero en los países donde, somos, por ejemplo... pioneros en algo. Por cuestiones, yo que sé, religiosas, lo que sea, ¿no? Que hay en ciertas culturas que la donación de órganos pues no está aceptada como aquí, que está aceptada y normalizada, ¿no? Y está muy bien que España sea un país que lidere este tipo de procesos médicos. Pero bueno, está bien, sobre todo porque puede reducir, ¿no? En el caso de los órganos, puede reducir el rechazo. Y la dependencia de un donante, claro. Llegado al caso. Y que el rechazo, si es algo muy específico, ¿no? A, pues cómo es tu cuerpo, los antígenos de tu cuerpo, eso reduciría, ¿no? La posibilidad de que tu cuerpo lo rechace, que en el tema de los trasplantes de órganos es un poco riesgo, claro. Sí, es la gran pega que tiene. Pero bueno, está muy muy bien. Más yo he visto que también, por ejemplo, en casos de accidentes de coches y así, ¿no? Que hay como... se desfiguran a veces los rostros, se han llegado a hacer prototipos de o sea, se han quitado como partes de... Esto ya se ha hecho, ¿no? Ahora mismo no sé sacar la reconstrucción noticia. Reconstrucción facial, efectivamente. Entonces, se estudia cómo era el cráneo antes del accidente, se retiran las piezas, ¿no? Las partes del cerebro que han quedado dañadas o que se han quedado, ¿no? Pues con diferente forma, se suplantan y así la persona que ha sufrido el accidente pues tiene un rostro... Pues más o menos, previo. Claro, yo lo que tenía, había oído, con un TAC, un escáner, tú haces el escaneado del esqueleto de la persona, con ordenador, digamos que lo reparas, fabricas las piezas de sustitución y le sustituyes las partes de los huesos que tiene la persona mal. Y haces la reconstrucción facial, claro, luego con eso reconstruye ya más fácil por encima para el cirujano plástico, el que sea, la reconstrucción facial y queda una cosa decente. También pues para caderas. Es un buen avance. Sí. También he visto que en esto de reconstruir, por ejemplo, bueno, más que reconstruir, cambiar, ¿no? En el caso de problemas de vértebras, creo que había sido un nene, no sé en qué país, pero que le habían detectado, ¿no? Como cáncer de hueso en una de las vértebras, entonces directamente, pues primero le quitaron lo que es el tumor, después le retiraron la vértebra y le pusieron una de titanio que había sido impresa. Fabricada, sí. Eso, había sido construida con impresión 3D, o sea sí. Realmente en biomedicina esto muchísimo. Es la leche. Luego, es la leche. Otro caso también, ¿sabes? Hay un problema, no sé cómo se llama la enfermedad, que no tienen las venas lo suficientemente gruesas por dentro. Entonces tienes que hacer una cosa que son stents, que son como unas cuchillas que te meten por dentro y te hacen más grande la vena. Eso, por ejemplo, también se utiliza los stents en los casos de cardiopatías, ¿no? Sí. Pues de ataques al corazón, que normalmente es que los vasos sanguíneos, lo has explicado muy bien, están obstruidos, entonces se ponen, son como especies de muelles. Sí, pues con esto... Tú haces stents a medida del paciente, con contraste, ves exactamente cómo son sus venas y que haces stents a medida para la zona, si es más compleja o lo que sea, para hacérselo ahí a la persona en cuestión. Porque claro, uno estándar, por muy bien que esté al final, nunca va a ser a lo mejor que se acople exactamente bien a tu vena. ¿Y este tipo de técnicas ya se utilizan? Lo de los stents yo lo he leído que ya lo han usado, y lo de las reconstrucciones de huesos también, eso son noticias que se han hecho. Claro, pero son, o sea, está llegando a incorporarse a los, yo que sé, a los sistemas nacionales de salud. Claro, ahora mismo todavía están en fase experimental y de introducción, pero de aquí a 10 años va a ser una realidad, porque todos los casos están siendo exitosos. Y además ofrecen muchas ventajas con respecto a otras técnicas de prótesis, etcétera, etcétera. Claro. De las prótesis, venga, que yo tenía aquí un proyecto interesante, cuéntanos algo. Carol. Y mete tu cuña, si No. ¿Cómo? Con respecto a prótesis. Bueno, creo que estos son osteótesis, Carol. Yo estoy aprendiendo aquí la terminología. Osteótesis es cuando suplantas un miembro por fuera y prótesis creo que es cuando es por dentro. Vale, muy bien. Yo estoy con un amigo y una amiga haciendo un proyecto que se llama Nación Pirata. Que es, vamos a hacer como una ONG que su objetivo va a ser donar prótesis, en principio de manos, para niños en lugares desfavorecidos. Muy bien. Entonces, pues, lo vamos a hacer con impresión 3D. Las vamos a fabricar nosotros, luego también llegaremos a acuerdo, porque esperemos que no demos abasto, no seamos suficientes para fabricar todo esto y hacerlo llegar pues a los sitios más, más desfavorecidos. Y luego también con la intención de ya no fabricarlo nosotros, sino llevar a los sitios las máquinas y ofrecer en local que ellos puedan hacer todo esto. Incluso enseñarles, ¿no? O sea, claro. Las máquinas para que, cómo funciona la máquina, cómo funciona el diseño y que sean para que no tengan mismas dependencia de externa. Porque además la impresora se puede replicar. Sí, son autorreplicantes. Efectivamente. Es muy Blade Runner. Casi, da casi miedo. Yo aquí tenía apuntado un proyecto, que lo que pasa es que igual es, bueno, competencia no, porque es más antiguo, pero igual te suena el de Project Daniel Not Impossible, que era, fue en Sudán del Sur. Bueno, de hecho, claro, nosotros nos inspiramos en ellos y aportamos nuestro granito de arena de otra forma. No, no, no es competencia. Ya lo decía. Claro, no, pero es inspiración. No, es fusión, sinergia. Sinergia. Ahí. No, sí, porque la neolengua, ¿eh? Ahí. Proactividad. Voy a buscar en la RAE, a ver. Somos proactivos. Pues sí, no, es cada uno pone el granito de arena para hacer como pueda. Claro, como pueda para hacer esto. Nosotros hemos hecho esto, pero hay muchísima gente que y que es bonito porque se trata al final, ¿no?, de mejorar la calidad de vida de las personas. En el caso este de Daniel, pues era un niño de, yo creo que a 14 años en el momento que se empezó a hacer el proyecto, que estaba en Sudán del Sur y pues bueno, por conflictos bélicos, ya sabemos que allí lo tienen bastante jodido, perdió los dos brazos. Entonces, pues no sé muy bien el país, creo que son de Canadá los pioneros del proyecto, ¿o no? No, yo del primero que tengo es que ahora mismo es como un hub, ahora hay mucha gente trabajando en estos ONG, temas, claro, sí. Pero estaba muy bien porque claro consiguieron pues ponerle, ¿no?, instalarle brazos biomecánicos que habían sido impresos con esta técnica y pues joder, claro, a la vida de este chaval le devolvieron el poder comer. Total. Ya lo vamos a decir, o sea que es muy básico y darle independencia, claro, autonomía es fundamental. Exacto. Entonces son proyectos muy bonitos, sí, pues a ver si tenéis suerte, ¿no? Sí, gracias, a ver si sale bien. Yo del primer caso que tengo constancia, fue en Sudáfrica, un padre que al niño le faltaba una mano y entonces él decidió hacer algo. Se compró la impresora, él aprendió a hacer todo, hasta que le construyó una mano al niño y se la construyó y entonces el niño ya tiene su propia mano impresa por el empeño del padre. Wow. Sí, que ahora hay una empresa importante de impresas 3D que es MakerBot, que es la empresa que él compró, que está ayudando también a hacer publicidad de todo esto y tal, y que también está implicado en este desarrollo de prótesis. Un padre coraje. Total. Sí, implicadísimo. Sí, muy porque bien. Aprender todo esto no estaría fácil, aprender a modelar, aprender mecánica, todos estos temas. ¿Tenía conocimientos de diseño o así? O sea, ¿sabemos un poco de su bio? Porque hablo de memoria. Yo creo que no podría, vamos. Hablo de memoria y creo que a lo mejor algo me parece que sabía, era del rollo. Pero igualmente, o sea, ponerte a modelar en 3D si no sabes, es un tema complicado. Sí. Y además, ¿en qué país has dicho? En Sudáfrica. En Sudáfrica. Que el sistema de salud, yo creo que la seguridad social no, tampoco debe estar muy... No lo sé. Están también quitando dinero a las pensiones, como aquí, ¿o qué? Sí. No debe estar demasiado desarrollado. En general la como en vuelo, cosas así. Sí. No es uno de sus fuertes, pero... Y bueno, cuéntanos un poco más sobre vuestro proyecto. ¿Qué tipo de prótesis queréis...? O sea, ¿tenéis ya... ¿Estáis en la fase de ejecución? ¿De empezar a construir prótesis? ¿O en qué hemos fase? Hecho, o sea, hemos qué hecho, claro, estáis? Nosotros lo que hemos hecho es de prototipos, de gente que las ha puesto a disposición para la gente que las use. Hemos mirado algunos, los hemos impreso, empezamos a probar con ellos. Hemos visto en España cómo podíamos ayudar, porque hemos pensado... Vamos a ayudar en local, para ayudar al mundo vamos a ayudar en local. Nos hemos encontrado con algunas trabas, no por temas de legislación, las compañías... Cuéntanos el lado oscuro de todo esto. No, las grandes compañías de prótesis, pues en el fondo pues hay intereses comerciales, la seguridad social subvenciona la compra de prótesis, claro, porque está dentro del sistema de seguridad social. Porque es lo tradicional, vamos a decir, que en algún momento igual se debe de entonces, pues bueno, hay muchos temas de legislación, es complicado, no puedes vender prótesis por internet, por rollos, está complicado en España. Supongo que sobre todo tendrá que haber sido certificado, ¿no?, o supervisado, que son no lesivas para el cuerpo humano, pero ¿no? Siendo buenísimo. ¿No? Pensando siendo, que es por esto. Siendo buenistas, sí. Es como al final todo lo que tenga que ver con la medicina, pues se con tiene que salud. Pasar sus ensayos clínicos y demostrar que son inocuos para y eso, el organismo. Claro, lo que pasa es que tal como está la legislación. Les importa poco, si es una poca. Sí, pero también hay pues, un tema de fondo de lobby comercial, de determinadas trabas, de no poder vender por internet una prótesis que sea adaptada. Claro. Si vendes solo puede ser estándar, entonces claro, pero no puedes vender una prótesis estándar porque cada persona tiene un tipo de lesión. Entonces hay esas trabas. Brazo. Claro. Bueno, habrá que ir presionando poco a poco para que eso sí se cambie. Sobre todo, no sé dónde ha salido, o sea, la noticia no la tengo aquí, hoy vengo un poco freestyler. yo creo que fue hace nada, pocos días ha salido las noticias, que como un poco la pasta que se mueve en el mundo de la medicina, de los médicos, las médicas que reciben, a veces vamos extras a decir, pruebas, ¿no? Vamos a decir como regalos para tal, que es un poco harto, o sea, es que el volumen de dinero que está en el lobby farmacéutico, sí, de sanitario, es jodidísimo, o sea, es que no tenemos ni idea, pero es un asco. Pero date cuenta, un dato que a mí me dejó bastante frío cuando lo conocí, es que una prótesis, o sea, osteótesis creo que, vamos a ser fríos, pero de mano simplemente estética, o sea, que simplemente te ponen un trocho de plástico, te han cortado el brazo y te ponen un trocho de plástico para suplantarte la mano y que no vayas con el brazo al aire, eso son 3.000 euros. Ole. ¿Con plástico del barato? X. Pero simplemente un trozo de plástico inanimado, sin función. Uh-huh. Porque las que estamos haciendo nosotros, de las primeras, son mecánicas, entonces puedes agarrar objetos. Uh-huh. ¿Vale? Pero una estética son 3.000 euros. Y si ya te vas a prótesis que tengan algo de movimiento, hablas de 12.000. Y si te vas a mioeléctricas, que son que tienen sensores en los tendones para que tú, como si hicieras el movimiento de cerrar, lo reconozca y cierres la mano, ahí estamos hablando de 30 y 50.000 euros. 30 y 50.000 euros. Hay unos chicos en Japón que han puesto en código abierto una prótesis mioeléctrica que el coste de fabricación son $1.200. Ya wow. Se ha rebajado. O sea, digamos de los materiales, por decirlo así, más o menos. Que luego a lo mejor mano de obra, etcétera, etcétera. Claro. 3.000 euros. Pero es que de 3.000 a 50.000... Es una pasta. Hay 47.000 de diferencia. En cuanto a esto, ¿cómo funciona el tema del código abierto con toda la tecnología de impresoras 3D? Pues hubo un movimiento que fue el movimiento RepRap. RepRap. Me acuerdo. ¿Te acuerdas que estuve trabajando? Sí. Y que es el movimiento que empezó para compartir todo el conocimiento en cuanto a este tema. Entonces, todo el código de funcionamiento de las impresoras está abierto y disponible y tú lo puedes coger, adaptarlo a tu máquina, modificarlo como quieras para hacer funcionar tus impresoras. Un tema en general. Sí. Y eso es por vuestro buen rollo. Eso es por el buen rollo de la comunidad. De esto, aquí hay una historia de traición neoliberal. Ahí quería llegar. Ahí. Venga, dale. Hubo una compañía que es MakerBot. Sacuda al poder. Que es... Claro, el rollo este es bastante feo. Claro, esto empezó en Estados Unidos en 2005, empezaron los primeros modelos, bla, bla, bla, bla. Había una compañía pequeñita que se llamó MakerBot, que es la que empezó a hacer sus primeros impresorias y tal, y empezó a venderlas. Entonces, al principio ellos que decían, cogían el código que la gente compartía y lo hacía, y entonces decían, pues vendemos nuestra máquina montada, para que no se quiera en su casa ponerse a montar, pues vendemos la máquina montada. Pues bien, no tienes por qué saber montar máquinas si las quieres usar. Ellos empezaron a perfeccionar la máquina, aprovechándose pues de toda esa comunidad. Entonces llegó un momento en el que ellos evolucionaron tanto su impresora, que de los dos fundadores, uno dijo, esto vamos a cerrar el código y todo el tema, porque hasta un punto era todo el código abierto y tú te la podías pasar y tal. Y dijo un tío, aquí estamos evolucionando mucho, aquí vamos a cortar. Aquí hay pasta. Amigo. Y el otro dijo, o sea, me parece un poco feo que... Te estás canteando. Que hemos crecido nuestra compañía gracias a que otras personas la han puesto a disposición y ahora lo quieres vetar. Hubo una pelea entre ellos y al final el que... Y al final Steve Jobs se murió. No, pero el que abogaba por mantenerlo abierto se fue. Sí, digamos. Sabemos qué pasaría. Sí. ¿Sigue vivo? Sí, sigue vivo. Se fue de la compañía y el otro se quedó como CEO de la compañía de MakerBot. Haciendo qué cosas feo. Feas. Qué sí. Feo. Qué feo. Hemos pensado lo mismo. Sí, justo. Pero bueno, sí que en este campo, ¿no? Como el tema del código abierto, ¿no? Hay peña que sí que, lo que tú has dicho, la comunidad, ¿no? Hay gente implicada. Hay una gran comunidad mundial para que esto esté abierto. De compartir. Claro, porque se supone que esta tecnología, si la utilizamos bien, debería ser para que tengamos más autonomía, ¿no? Exacto. Incluso, a ver, lo de que... No, pues yo no aspiro a tener 3 impresoras 3D, igual en un año te digo, pero a lo mejor como comunidades, ¿no? En los barrios y así, yo que sé, centros culturales. O sea, que se puedan tener la tecnología disponible, si hay código abierto, pues que se tengan los prototipos, ¿no? Y hacer un poco la vida más sencilla. Hay una red de espacios que son los Fab Lab, que son espacios en los que hay máquinas a disposición para que tú vayas y las uses. Y hay una red de Fab Labs a nivel mundial, hay una web que es fablab.org, ¿vale? Ahora mismo está en mantenimiento porque la van a renovar, pero bueno, cuando la pongan, tú puedes entrar ahí, ver los que tienes cercanos, entonces tú vas allí, te explican usar las máquinas, pues pagas una cuota de socio, evidentemente, como cualquier sitio, pero tienes a tu disposición pues escáner 3D, impresoras 3D, fresadoras de control numérico para tallar madera, etcétera, etcétera, y poder fabricarte tú lo que quieras. Me encantan las fresadoras. Te encantan las fresadoras. Oye, nos estáis escuchando, creo que nos llaman desde la estación... ¿De dónde? Espacial Internacional, ¿no? ¿No te espera, espera esto? Que controle la antena. A ver. ¿Oís algo? Volvemos a la Tierra. Pirata. La vida pirata. Pues a ver, nos hemos dejado una cosa así interesante de aplicaciones de las impresoras 3D, que es el tema en farmacología. Exacto. Cuéntanos, ¿cuál ha sido el primer medicamento impreso por 3D? No lo sé exactamente, igual tú estás mejor informada. Spritcham. Me encanta el nombre. Me voy a tomar uno esta noche. Es para la epilepsia. ¿Eso sí lo sabía? Me sonaba, no, pero no tenía claro. Pues sí, una empresa estadounidense y se aprobó la comercialización en agosto de 2015 en Estados Unidos. Sí. Que está guay. Sobre todo lo que he leído, que hicieron, ¿no? Lo interesante en este sentido es que la empresa que lo fabricó, lo que querían era como favorecer la ingesta de pastillas, ¿no? Sí. Porque la peña que es epiléptica pues para toda la vida. Entonces, para algunos tipos de dolencia que te tienes que estar medicando de manera continua, ¿no? Pues el tamaño es importante, los excipientes, claro. Y en este caso la deglución daba un mogollón de importancia, ¿eh? En este caso el tamaño sí importa. Sí importa. Y además quieres que sea más pequeño, ¿no? Sí. Lo que ponía claro. En el caso este. Que favorecía mucho que, o sea, por el tipo de compuestos que se habían utilizado, que se disolviera rápidamente en la boca, entonces pues eso, favorecer la deglución y la ingesta, así que bueno, es interesante. Esto va de la mano de la impresión de comida. Porque también se puede imprimir comida. Pues para mí, que no me gusta nada cocinar, te digo que dime dónde encuentro el código ese. No, pero... Imprimir un plato de espaguetis. No, de hecho, una de las cosas que se hacen es pasta con formas. Ah, yo bueno, mientras pues que no. Pero no lo tienes que cocer. No, a mí que me den todo hecho. Pero... Lo interesante es que no lo habían cocinado, para eso lo quería yo. Si o sea, no... Hay unos bombones impresos que son la hostia. Sí, eso es ya para ingerir directamente, sí. ¿No? Y la base sobre la que se imprimen es una rebanada de pan de molde. Qué lastimica. Y una cosa, en el tema este, por ejemplo, de los fármacos, ¿ya estaría disponible que nos pudiéramos hacer... igual nosotros nosotras directamente en casa no, pero a lo mejor, por ejemplo, para las farmacéuticas, para reducir los costes de yo qué sé, de la seguridad social, que directamente tú vayas a la farmacia, se te imprima, no sé, ¿cómo lo verías? Haremos en modo experimental. Bueno, sí, está, pero has hecho un tema interesante, claro. De igual forma que hoy en día existen, hay ungüentos que te fabrican en farmacias específicos, claro. Sí que podría ser que... Eso es una cosa que ahora estoy pensando yo, pero que has dado tú la idea. Que tengan una máquina en la propia farmacia, no, sí. Que tú digas, yo me tengo que tomar un paracetamol al día, la del corazón y la tensión, no sé qué. Pues que tenga una máquina, que tenga los recipientes y que te fabrique in situ las pastillas que tú necesites con todos los principios activos y tú tomas una pastilla, no 80. Sí, y también un poco por la dosis, porque aquí muchas veces cuando te tomas una medicación, ¿no? Pues a lo mejor lo tienes para 7 días, pero la caja es para 10. Sí. Te sobran, o sea, sobran y al final son recursos que estamos tirando. Sí, pues porque... la verdad es que para ese tema podría ser muy interesante, sí. Sí, pues a ver si... Se lo comentaré. Al nuevo gobierno se lo decimos, que lo tomen en cuenta para ser más preciso. Ya se encarga él. Ya me... tú tienes hilos, vale, muy tengo bien. Tengo línea directa. Yo me iba a ir a gritar a la calle, así que mejor que lo gasto así, que sí, me evitas que me lleven... Presa. Bueno, o al psiquiátrico, no sé, de donde prefieran. Pero te dieron una pastilla con todos los principios activos. Con todos los principios activos, la pildorita azul y ala. Que esto sería un tema también, pues yo que sé, o sea, lo estábamos hablando para el tema de fármacos, medicamentos, pero para drogas. También. Se podría, ¿no? O sea, quiero decir, aquí ya es un campo abierto. O para las armas. O para que las hemos armas. Visto, hemos hablado antes de un documental sobre impresión do it yourself. Sí, a tu propio bazooka en tu casa. A tu propio AK-47. ¿Quién no quiere un AK-47? ¿Quién no quiere? Concretamente, ¿no os da miedo? A mí sí. Pero tú ahora, cualquier persona ahora mismo... Puede conseguir un arma. Puedes hacer una bomba, que es más mortífero que un arma. No, ya. Y que las armas, quiero decir, yo nunca quería tener un arma, pero si quisiera... ¿Te vas a poner a hacer una bomba? Es bastante más fácil hacer una bomba que un arma impresa. ¿Que se pueden hacer armas impresas? Se pueden. ¿Que no es sencillo? No es nada sencillo. No, pues en el documento... Ah, bueno, me han dicho que era sensacionalista. Era un poco sensacionalista y el pollo ha estado como 4 años para hacerse una pistola de un tiro. Sí. Una pistola de un tiro, 4 años. La Liberator. La gente no lo va a hacer. No. Ya te lo digo. Bueno, el chico este es que es. Pero él lo ha hecho. Sí, o sea, a lo mejor hay más. Porque es un motivado de la vida. Es pero un tejano. Solitarios como ese. Es un tejano. Que él, se inspiró en la resistencia francesa contra el alemán nazi. En el que. Cada uno busca la excusa que le da la gente. Sí. Pero ya que la paranoia es. Sí, sí. Porque el gobierno francés hizo pistolas de un solo tiro, pero a mansalva, para de usar y tirar, como en plan Vic. Como para que las cámaras de fotos. Para que la gente pudiera defenderse con algo. Entonces el tío se inspiró en eso para fabricar la Liberator. Sí. Siendo de Texas, ¿no? Esa pistola... Es una pistola de un tiro. ¿De qué? ¿Para qué? ¿Los franceses están malitos? No, pero cuando la invasión nazi. O sea, era una cosa... Un poco para la población, tío, pero ¿no? Para la una población. Pistola, tío, y los nazis venían para ahí con... la civil se pudiera defender. Defender con algo. Porque era muy fácil de fabricar y en mansalva. Entonces, bueno. Que, o sea, en verdad, para temas de conflictos bélicos, o bueno, tal como se está poniendo en el mundo tan feito, joder, a mí me asusta. Perdonadlo de. Mamá, lo siento. No, no me deja decir tacos. Estas armas no te aguantan más de un cargador. O sea, tienes que ir con una carretilla de armas para ir usando un arma porque se te rompe. O sea, ten en cuenta que estas armas. O sea, tú estás disparando balas, que es como que hay una combustión y una explosión. Claro, pero yo de enfoque final de esta tecnología veo que, pues eso, es do it yourself, ¿no? O sea, que tú puedes hacer muchas cosas. Pero claro, es una... Y como todo, si lo utilizas para hacer el bien, que, ¿no? Como por ejemplo vuestro proyecto, qué maravilloso, vemos que puede haber luz en el horizonte, pero se puede utilizar para todo lo contrario. Sí. ¿Cómo se regula eso? Pero yo creo que en ese aspecto es un poco sensacionalista en el sentido de que puedes usarlo para fabricar armas, pero hoy en día tú ya te puedes comprar una fresadora... Que puedes hacer piezas de metal y haces un arma mucho mejor. Luego me dices cómo. Que me interesa últimamente, me estoy poniendo un poco de. De hecho, hace poco detinieron a un tío en YouTube porque ponía vídeos de cómo fabrican armas. Es verdad. Hace relativamente poco. Y armas potentes, no estamos hablando de... Bueno, es que además ese colega tenía ya armas en su casa. Tenía ya armas en su casa, entonces, sí, sí, sí. Creo que le detuvieron un poco también. Hombre, para por el tutorial, ¿no? Primero se tendría que haber hecho los prototipos. Sí, sí, tenía armas incluso no fabricadas por él. Pero yo creo que no hay que tener miedo a esas cosas porque en el fondo es una tecnología de fabricación. Con cualquier tecnología de fabricación pues puedes fabricar cosas. Puedes hacer armas, sí, pero no es tanto más sencillo que con otros métodos que ya existen. O sea, que nos quedamos con lo positivo. Nos quedamos con lo positivo y con lo sencillo. Quédate con lo bueno. Sí. Y el que quiera un arma, en el mercado negro lo va a encontrar rápido y barato, entonces se va a complicar menos la vida que comprar una impresora. No des ideas, Ismael. Que la gente está muy loca. Y nos habíamos dejado una cosa en el tintero, ¿no? Esto que las impresoras 4D. Las impresoras 4D. Venga, cuéntanos. Las impresoras 4D es... Ya sea la cuarta dimensión. Sí, lo que realmente cambia es el material, que es cuando las imprimes, luego se mueven y se transforman en otra cosa. Como un gusano en una mariposa. Algo así. No, imagínate, un ejemplo más, así, el más rápido, es tú imprimes un cubo, pero con la forma de cruz, como si fuera abierto. Entonces puedes imprimirlo con la temperatura, se pliega y se forma el cubo. Madre mía. Sí, yo he visto una estructura cúbica, de hecho, pero con muchísimas piezas dentro, como en engranajes. No sé. ¿Como el cubo de Rubik? Era un cubo, como el cubo de Rubik. Tenía forma cúbica. Eso puedo decir. Sí. Sí. Y que, o sea, ¿para qué? Bueno. Perdón. No, dime. O sea, que está chulo lo de que se una las piezas y, un cubo. Pero, o sea, ¿qué nos aporta? No, claro, tú puedes... Para que lo entienda el resto. No, tú puedes hacer piezas que a lo mejor directamente impresas no las podrías fabricar, pero con esta técnica sí. Vale. No te sé dar ahora un ejemplo concreto. O sea, como que por configuración de primeras no se puede hacer. Pero luego se transforma, o sea, se... Con la transformación, tal, ¿no? Queda con la pieza que tú necesitas. Me acabo de acordar... Bueno, eso sería... O sea, ¿eso es por el material o por el diseño? Por el material. Por el material, vale, que necesita... Sí, con un cambio de enfriamiento. Claro. Vale, normalmente. O lo que sea, alguna propiedad física y hace que se transforme. Pues qué chulo, ¿no? Sí. Y de hecho, ahora me acabo de acordar una cosa súper interesante. Que a los que sepan un poco de mecánica lo sabrán valorar más. Que bueno, aquí estamos, martes. Que en el, sí, que hablar de lo nuestro. No, pero mecánica de motores. O sea, mecánica industrial. En el MIT de Chicago. En el MITIC. Que es donde vio tu hermano, ¿no? En el MIT. Sí, en Chicago. Han hecho ya, de un tirón, Ay, ahora se me ha ido de la No puede ser. Un sistema hidráulico impreso del tirón. Del tiri. Con sus partes, con su fluido y todo. Y se mueve y funciona. Es un robot... Que solo le pones un motor, lo enganchas directamente y ya funciona entero. Anda, el futuro. El futuro. Future. Está llegando. Sí, sí, sí. Future y el robotillo ahí con sus partes, y se mueve ahí con un gusanillo. Es bastante impresionante, o sea, así dicho tal, pero es bastante impresionante que puedes hacer un sistema hidráulico del tirón. Madre, muy bien. Y bueno, creo que no sé si tendremos hoy agenda científica, así que nos vas a comentar esto que has dicho, que en Madrid no hay varios espacios disponibles. Sí, en Madrid hay varios espacios disponibles de Fab Labs. Si pones Fab Lab Madrid en Google, te sale, creo que se llama Mike Space, uno de ellos. Por el Reina Sofía hay, no me acuerdo del nombre, pero el Reina Sofía también. Sofría. Hay otro espacio que no me acuerdo el nombre, pero también está ahí. El primero que salió en Madrid, y yo creo que es el que a lo mejor está como más abierto y el que tiene más experiencias, creo que es Mike Space, ¿cómo se llama? Mike Space Madrid. El otro no puede ser lo del Media Lab. Media Lab claro, Prado. ¿No? Sí. Hacen cosas así, no muy sé si son, innovadoras. Sí, no sé si es un Fab Lab al uso, o sea, que tú puedas ir a usar las máquinas, pero sí que hay cosas. Ellos también hicieron un proyecto hace poco, no sé si está concluido o no, porque por lo que sale en la web no parece, pero también hicieron un proyecto de una prótesis mioeléctrica, querían juntar a varias gente para desarrollarla. Muy bien, apúntate. Sí, no, tenemos que contactar con ellos para que nos cuenten sus experiencias y tal, porque en la web no, como que no dan muchas conclusiones, pero tenemos pendiente hablar con ellos. Claro, muy bien. Los negocios del señor Ismael. Los negocios. Pues muchas gracias, Ismael, por habernos acompañado hoy. Gracias a vosotras por invitarme. Sí, muchas gracias. Ya que nosotros no nos lo hemos currado, ¿alguna recomendación, yo que sé, o de un documental o algo sobre este tema? Hay uno con o incluso película de ficción inspiradora. No, hay un documental en Netflix. Muy bien. Que no me acuerdo el nombre, pero hay un documental en Netflix que habla de todo este tema, de la evolución, y está muy interesante verlo. habla de la tradición neoliberal esta que conté antes, está muy bien de la evolución, de un problema que hubo con una empresa que sacó una máquina y el otro le mandó por las patentes, pero luego le dijeron que no, que dónde va flipado la empresa esta, la multinacional. Muy bien, o sea, como las cosas feas, ¿no? O críticas. Que sí, pero hablan un poco, hablan también de las armas, es un documental que está interesante. Completito, muy bien. Pues intentaremos cuando nos lo comentas, si quieres por Twitter, nos lo... Sí, lo retuitearé el nombre, busco si y lo ponemos en Twitter. Así nos podemos seguir construyendo, ¿no? Construyendo un mundo mejor. Dinos tu frase. Imprimiendo un mundo mejor. Imprimiendo un mundo mejor. Qué tierno. Así que esperemos, sí, que nos hayamos construido todas, ¿no? Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. ¿Algo más que decir? Me acuerdo, ahora que ha dicho construirnos. ¿Algún chiste? No, construirnos todas. ¿Y qué? Que es que hace poco vi una web en la que te podías fabricar. Dilo. Tu propio dildo. Ah, mediante impresión 3D. Ya sabía eso. Para otro programa. Si queréis. Eso da para largo, ¿o no? Pues nada. Gracias, bienvenido cuando quieras. Gracias a vosotras. No olvidéis de echarle un vistazo. Y nos vemos dentro de 2 semanas en De Logo al Mitos, en Radio Ela. Os dejamos con una canción. Bueno, os voy a dejar con una pregunta. A ver. La primera película en 3D de animación que se hizo, ¿cuál? Ay, ay, ay. ¿Cuál será? A ver. Le damos así para ver si alguien se acuerda. Cuando eches a volar. Cuando digo 3D, solo me inspira esto. Hay una empresa grande. Esa es la conclusión. Yo creo que con esto ya hemos cerrado el programa. Muchísimas gracias, Mael. Gracias a todas. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Y cuando sufras, aquí me tendrás. No dejaré de estar contigo, ya verás. No necesitas a nadie más, porque hay un amigo. Hay un amigo en mí. Otros habrá tal vez mucho más listos que yo. Eso puede ser, tal vez. Mas nunca habrá quien pueda ser un amigo fiel. Y tú lo sabes, el tiempo pasará. Lo nuestro no... Que a ver cuando nos imprimimos una berenjena. Yo tengo 3 impresoras disponibles. Que hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí.